va a matar, porque tocando su tres, Fermín no tiene rival. Las cosas de gran Fermín no tienen comparación, en la cama agonizando y quiere escuchar un son. Si se muere gran Fermín, tenemos que comprender que unos se mueren nacidos y otros mueren sin nacer. Sepulturero, sin ron no me van a enterrar. Se muere Fermín, se muere Fermín, se muere Fermín, se muere Fermín. Según dicen las mujeres, allí no vamos a llorar. Si en el cielo nos toca, subiremos a bailar. Señor, ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón, y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón. Cochero, pare, pare, cochero.